AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y de otros temas, estamos en comunicación con Leonardo Grosso, el responsable nacional de la JP Evita y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Buen día, Leonardo. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Leonardo. No. Estábamos haciendo como un debate con respecto a por qué no nos da lo mismo que gane el Frente para la Victoria el 22 de noviembre o que gane Cambiemos, y nos parece interesante tu visión al respecto. No, bueno, esencialmente porque yo creo que nuestro pueblo no quiere volver a Foja Cero, digamos, ¿no? Cambiemos, que en realidad han usado una palabra para engañar a la gente, pero es el PRO, es la derecha argentina, son los sectores del neoliberalismo, pretenden construir en este país un país gobernado por las empresas, ¿no? Antes de ayer, Macri dio a conocer quién sería su posible gabinete si él tuviese la posibilidad de ganar en el balotaje, y por ejemplo, Pratt Gay sería ministro de Economía. Pratt Gay, todos sabemos cuál es su trabajo privado y por qué se hizo famoso. Es el administrador de la fortuna de la familia Fortabat, ¿no? Entonces, Aranguren sería otro de los ministros que él pondría en energía, que es uno de los que fue el CEO más importante del grupo Shell en la Argentina. Es algo así como darle al zorro que cuida a la gallina, digamos, ¿no? Este es el gobierno que propone Macri y eso es lo que a veces preocupa a mucha gente, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo que sucede, esta es la disyuntiva. Nosotros queremos seguir construyendo una Argentina inclusiva, con desarrollo económico, con inclusión social, donde haya que arreglar las cosas que haya que arreglar, por supuesto, las cosas que fallaron, las cosas que no son tan buenas, hay que arreglarlas, pero hay que profundizar también otras que han sido buenas y que necesitan llegar a más sectores de la población. Estoy hablando de las propuestas de Daniel Scioli, el 82% móvil para nuestros jubilados, descontarle el IVA a los jubilados y a los sectores que tienen algún derecho asignado o son parte de alguna política social, aumentar el mínimo no imponible de ganancias a 30.000 pesos. Todo eso no solo son beneficios para jubilados, para amas de casa, para trabajadores bien pago, en realidad, o 30.000 pesos para trabajadores bien remunerados, sino que también es todo plata para el mercado interno, que después se vuelca en las industrias, en los comercios, y que genera trabajo y reconstruye este círculo virtuoso del que nosotros venimos hablando. Esta es la disyuntiva que hay este 22 de noviembre y por eso nosotros llamamos a votar a Daniel Scioli. Leo, sabemos que el Evita está en la calle, está saliendo a militarla con todo. De hecho, tenemos compañeros acá en la revista Mártida que pertenecen a Evita y nos consta el laburo que están haciendo. ¿Con qué se están encontrando los militantes en la calle cuando salen a buscar el voto esquivo, digamos? No, encontramos con que el voto del Frente para la Victoria está muy consolidado y con una muy militante. El voto del Frente Renovador o de los sectores de las otras alternativas que no son PRO, una tendencia mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, a ir al Frente para la Victoria, por lo menos en el conurbano bonaerense. Esto sucede así, las mayorías que de las personas que han votado en las barreras populares, que es donde yo estuve recorriendo, o en algunos centros urbanos también, se están volcando a votar al Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta idea de no arrancar de cero, ¿no? Digamos, Massa acumuló políticamente diciendo que venía del medio, es decir, que quería algún grado de continuidad y algún grado de transformaciones, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que propone Scioli, no lo que propone Macri, que es volver a cero y volver a los 90. De hecho, Massa en algún momento dijo eso, volver a los 90, ¿no? Sí, sin duda. Se me ocurre también que hay un sector de la población, al menos es lo que nosotros estamos notando cuando salimos a la calle, que tiene como un odio mal encausado, una bronca que cuando uno empieza a conversar se destraba, que es por razones que no son tales, por fundamentos que están parados sobre postulados falsos, como que hubo un trabajo mediático muy fuerte, pero que se puede ir desentramando si conversamos uno con uno. Sí, sin duda, esto es casa a casa, puerta por puerta, voto a voto, digamos, ¿no? Acá hay que hablar con la gente, hay un aparato mediático, como vos decís, las grandes corporaciones puesto en función de que el neoliberalismo retorne a la Argentina, la derecha internacional está planteando la necesidad de que Macri gane para destruir el proceso de unidad latinoamericana, digo, lo dicen grandes pensadores de la derecha en los grandes diarios de la derecha internacional y de Latinoamérica. Hay fuerzas poderosas en esa dirección y eso hace que mucha gente esté confundida o sea parte de la cadena nacional del desánimo y el odio. Pero bueno, derrota el odio, nosotros tenemos que ir a hablar con la gente, escuchar. Primero hay que escuchar a la gente, hay que ser comprensivo también, porque esa persona por ahí te está diciendo algo que escucha hace 5 años todos los días en la radio, digamos, o en la televisión. Entonces, bueno, hay que decodificar eso y poder asumir errores también, prácticas que no corresponden, y desde ahí, desde un diálogo más sincero con el vecino y con la vecina, ir hablando de la cuestión, qué intereses se discuten en esa elección, qué posibilidades tiene la Argentina si volvemos a endeudar este país, las importaciones y levantamos el cepo al dólar, ninguna, porque en 4 años nuestros pibes van a tener que ir a cartonear, claro, y no a la universidad como nosotros venimos soñando. Se me ocurre, Leo, por esto que decías recién, que los argentinos tenemos una responsabilidad enorme también de cara a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Porque Argentina con esta elección se transforma un poco como en la latita de abajo de la pila. No tengas duda. No tengas duda que el proceso de unidad latinoamericana y la estabilidad democrática en América Latina se juega también en esta elección. Esta elección para nosotros sería el último gobierno de los latinoamericanos que renueva mandato, digamos, ¿no? De los gobiernos nacionales, populares, progresistas que se han dado en América Latina y que le han hecho tanto bien a América Latina. ¿Por qué? Porque han planteado el desarrollo y el crecimiento de sus economías a partir de la inclusión social, a partir de combatir la desigualdad, que era una de las premisas más fuertes que existía en América Latina. Y han tenido éxito, y por eso los países del mundo, los grandes económicos, los concentrados, los que quieren que otros paguen la crisis, empiezan a mirar sobre estos lugares. Entonces es un momento crucial. Nosotros tenemos dos posibilidades. Macri plantea el ALCA, a eso que le dijimos que no hace 10 años. Macri plantea el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso que fracasó y estalló en 1000 pedazos en el 2001. Nosotros proponemos la unidad latinoamericana, el UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC. Nosotros proponemos desde el mundo, desde Latinoamérica, insertarnos al mundo. Y eso ha servido a todos los sectores de la sociedad, porque esta política de integración regional le ha permitido a los industriales desarrollarse, a los comerciantes vender, a los sectores del turismo integrar Latinoamérica, a los sectores de la energía pensarse estratégicamente, a desarrollarse inclusive pensando en que América es uno de los mercados más grandes del mundo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de mercado interno, hoy ya no lo pensamos como el mercado interno argentino, sino que lo tenemos que pensar como el mercado interno latinoamericano. Leo, estamos un poquito cortos de tiempo, pero seguramente nos volveremos a comunicar y te agradecemos mucho la nota. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el responsable nacional de la JP Evita, Leonardo Grosso. Seguinos en amartia.com.ar.